Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en Isaías capítulo 64, versículo 8. El tema que vamos a compartir es acerca de la paternidad de Dios. Hoy es el Día del Padre, así que vamos a hablar un poquito de la paternidad de Dios. Y vamos a mirar en la palabra cómo se manifiesta esa paternidad de Dios para con nosotros, para con toda la humanidad. En Isaías capítulo 64, versículo 8, vamos a ver una de las maneras que Dios manifiesta su poder, que manifiesta que Él es el Padre, creador de todas las cosas. Dice la palabra ahí en Isaías, ¿tienen? Amén. Amén. Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, somos todos nosotros. Qué bueno es saber que Dios es el Padre de todas las cosas. Y que Él es el que nos formó. ¿Sí? Se tomó el trabajo de darnos la forma que Él quiso. Nos moldeó. Trabajó en nuestras vidas. Él es nuestro Padre. Es aquel que está cerca nuestro. Aquel que nos consuela, que nos ayuda, aquel que está en cada momento pensando en nosotros, como todo papá. Y el texto dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Padre. Pero este Padre no es un Padre que tiene privilegiados, que solamente piensa en algunos hijos, sino que es un Padre que tiene cuidado de cada uno, de todos, de cada uno de sus hijos. Nosotros barro. Nosotros, ¿qué quiere decir eso? Nosotros nos deshacemos. Nosotros somos frágiles. Nosotros no somos comparados contigo, nada. Pero tú que eres nuestro Padre, aquel creador de todas las cosas, a pesar de todo, Él nos formó, dice, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros, cada uno de ustedes es obra de la mano de Dios. No haga esas preguntas que a veces se escucha por ahí, ¿y por qué yo soy así? Dios ha puesto en su vida ese carácter, Dios le ha formado así. Nosotros lo deformamos con nuestra forma de ser, ¿sí? Cuando nosotros nos agarran los berrinches, ¿vieron los chicos? Como, bueno, hay berrinches de grandes que son peores que los de los chicos, ¿eh? Hay caprichos de grandes que son peores que la de los chicos. Y Dios nos formó, nos hizo, pero para su gloria. Pero nosotros a veces con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, vamos deformando ese carácter, vamos quitando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero dice que cada uno es formado por Dios. Aun cuando no estaba en el camino del Señor, Dios lo formó así. Y cuando llega a los pies de Cristo una persona, Dios le da una nueva forma, Dios comienza a moldear su vida. Otra de las formas en que Dios se manifiesta como la paternidad de Dios, vamos a buscar en el Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, 5. Habla de cómo se manifiesta Dios, esa paternidad de Dios. Fíjense que el cuidado que tiene este padre. ¿Tenemos ahí? Amén. Dice, padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios es el que tiene cuidado aún de los huérfanos, de las viudas, de todos aquellos que están desamparados, de todos aquellos que están sin el cuidado de alguien. Dios sí tiene cuidado de esas personas. Dios es el que tiene esa protección. Y dice que es Dios en su santa morada. Dios es el que cuida, el que guarda, el que protege, aún a los huérfanos, aún a las viudas. Dios tiene cuidado de esas vidas. Dios demuestra su paternidad y se manifiesta teniendo cuidado de aquellos que las personas descuidan. Porque mucha gente dice, ¡ay, pobre esta gente! Pobre, ¡mirá, pobrecito! Pero no hace nada. Solamente se llenan, ¡ay, qué lástima que me da ver los chicos así! Pero no le cuidan, no les protegen. No le dan un pan, no le dan comida, no le dan vestimenta. Y con la lástima, los huérfanos no hacen nada. Las viudas tampoco, nada con la lástima que le podemos tener. Pero Dios no es que tiene lástima, sino que se encarga de ello. Dios les sustenta, Dios les guarda. ¿Recuerdan aquel tiempo en el Antiguo Testamento cuando la viuda de Sarepta, que Dios le envió el profeta, ¿no?, y le proveyó todo lo que le hacía falta? Bueno, Dios es un Dios de provisiones para con las viudas y para con los huérfanos. Tal vez sus vidas no son unas vidas fáciles de llevar, pero Dios tiene cuidado de ellos. Dios manifiesta su paternidad también teniendo cuidado de ellos, ¿no? Vamos a mirar otro texto, a ver, Mateo capítulo 7. 7, versículo 11. Entonces, en este texto, ¿cómo muestra Dios la paternidad que tiene? ¿Cómo manifiesta esa paternidad? Porque en su disposición, Dios pone esa disposición de responder todas las peticiones de sus hijos. Fíjense que dice el texto, Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, cuando dice vosotros, nos compara, Dios se compara con nosotros. Ahora compárese como papá o como mamá, vamos a ponerlo claro. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo nos compara Dios? Se compara, se pone en nuestro lugar. Bueno, miren. Yo a ustedes los conozco, dice Dios. Yo sé de cada uno de ustedes. Pero sé que dentro de ustedes hay un corazón de padre, de madre, que cuando su bebé o su nene viene y le pide algo, mami, por favor, mami, dame esto. Mami, dale, mami. Dale. Dale, papi. Te doy un besito. Y empieza a trabajar así el corazón. Y empieza a buscar así. Y siendo malo, nosotros nos ponemos, no, ya te dije que no. Pero ya una vez, ya dos veces. Bueno, sí, algunos aflojan con una sola. Y por ahí, tres veces. Y ya después nos aguantamos y ya aflojamos. No decimos nada y le traemos lo que... Nos ponemos ahí con duros así. Y siendo malos padres, cuando nuestros hijos nos piden algo, nosotros hacemos lo posible para dárselo. Ahora, Dios dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a su hijo, ¿cómo yo siendo santo, santo, santo, siendo un padre de misericordia, de amor, de paz, no voy a dar mejores cosas? Pero fíjense en que dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Y el problemita está acá. A los que le pidan. El trabajito que le hace su bebé a usted, su nene, su hijo, a su corazón, bueno, nosotros tenemos que aprender de esas cosas, ¿eh? Y pedirle a nuestro Padre y trabajar su corazoncito, el corazón de Dios, y hablar del Señor. Mira, yo quiero esto, yo necesito esto. Y nuestro Dios, que no es duro como nosotros, que no aflojamos, no, Dios concede. Dios nos da. Dios nos otorga. Pero, ¿saben qué? El problema de muchos hijos es el orgullo. De no decirle a papá, necesito tu ayuda. Papá, necesito que me ayudes en esto. Papá, no sé cómo salir de este problema, necesito un consejo tuyo. Papá, necesito que me hable. Papá, estoy asustado, necesito que me proteja. Dios es un Dios que tiene todo a disposición nuestra, pero está simplemente para que nosotros lo pidamos, cuando nosotros lo pedimos. Cuando nosotros abrimos nuestros labios y hablamos con Él, nuestro Dios nos concede bendiciones. Él obra nuestras vidas. Entonces la paternidad de Dios se demuestra o se manifiesta que responde las peticiones de sus hijos. Responde cada vez que nosotros clamamos a Él. Así que comience a pedirle. Comience a pedir a Él cuando esté en necesidad, cuando tenga un problema, cuando lo que pase. Acuda a su papá. Así como acude a su mamá y a su papá terrenal. Bueno, Dios también está esperando que acudamos a Él. Bien, vamos a ver, ahí nomás cerquita está en Mateo 6, 8 y 9. 6, 8. Una capacidad que tienen los padres es que de pronto conocen a sus hijos. Y de pronto hay veces que los papás dejan, se hacen los tontos y lo dejan a los hijos, porque saben que como se le están buscando algo, y lo ven que van y vienen, suben y bajan, y el padre sabe o la madre sabe que está buscando, pero no dice nada, se queda ahí, tranquilo, porque saben lo que necesitan. Y nuestro Padre Celestial también sabe todas las cosas. Vamos a leer allí en capítulo 6, versículo 8. Dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjense ustedes cuánto conoce el padre a su hijo. Así como usted conoce a su hijo y por ahí se le para y le dice, ¿qué estás buscando? Y antes que le diga que está buscando, está allá. Le dice. Cuando metió la pata y está dando vuelta, no sabe cómo decir, usted ya sabe qué le va a decir. Que se equivocó, que hizo algo fuera de lugar. Y ya sabe antes. Y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, sabe de qué tenemos necesidad antes que nosotros abramos nuestros labios. Conoce. Sabe. Él sabe. ¿Por qué? Porque es el Padre que está continuamente velando por nuestras vidas. Siempre Él está, y gracias a Dios que es así, que siempre está antes que nosotros. Siempre está antes. Él sabe todo. Antes que suceda algo. Nuestro Dios conoce todas las cosas. Y versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí comienza la manera de orar. Pero fíjense que cada vez que usted ora, su oración está dirigida al Padre. ¿Por qué? Porque aquel Padre poderoso es aquel que sabe todo lo que nosotros necesitamos. Sabe qué está pasando aquí adentro, qué está pasando aquí adentro. Sabe qué carga tenemos aquí. Él conoce todo, Él sabe. Cada cosa que sucede en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que acudir a Él. Y cuando nos animamos a hablar con Él. Pedirle a Él, decirle a Él. ¿Amén? Vamos a mirar Romanos 8, 8 y cuarto iba a decir, no, 8:15. Romanos 8:15. ¿Cómo muestra la paternidad de Dios aquí este texto? Es que Dios mora aquí adentro, dentro nuestro. La palabra dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre quiere decir a papito mío. Fíjense cómo es que Dios, sabiendo nuestra necesidad, que cuando Él nos llama, nos adopta como hijos suyos, nos da la capacidad de ser hijos suyos, pone dentro nuestro un espíritu que clame, papito mío, que clame a Él. Porque es ese espíritu el que nos hace buscar de Él. Porque a veces nosotros queremos llevar nuestra vida, queremos llevar, seguir adelante como, ya, yo ya me sé todo, yo ya conocí todo, yo ya. Pero no. Adentro nuestro, aquí, hay un espíritu que está clamando, papito mío, clamando a Dios, clamando, y muchas veces, como hemos dicho en veces anteriores, ese mismo espíritu clama con gemidos indecibles, pidiendo por nuestras vidas, clamando por nuestras vidas. Tenemos este espíritu que Dios ha dado, y así muestra también su paternidad. ¿Por qué? Porque Él no nos dejó descuidados, sino que Él puso dentro nuestro un espíritu. Dentro nuestro Él ha puesto a alguien que esté cuidándonos. ¿Vieron ustedes los papás que de pronto, bueno, andás, pero ¿quién va a ir con vos? ¿Quién te va a cuidar? Bueno, si va a ese, sí, anda. Si no, no. Bueno. Dios nos también puso a alguien que nos cuide. Que va a todo lugar con nosotros. Y alguien que clama por nosotros. Que está pidiendo por nosotros. A ese Espíritu Santo que está dentro nuestro. Dios muestra su paternidad también de esta manera. Que Él ha puesto dentro nuestro a un Espíritu que clame a Él. Vamos a mirar un par de textos más. A ver, 1 Juan 1:12. Ese es fácil, ya me lo pueden decir de memoria. Ese. Dios ha mostrado la paternidad de Dios. También haciendo una obra, un milagro. El milagro del nuevo nacimiento. 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un milagro tremendo, que de pronto Juan 1:12. Bueno, perdón. Yo lo entendí. Muy bien. Juan 1:12, ahí está. Vamos de vuelta, Juan 1:12. Bueno, no, en el piso no, acá. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ese es un milagro que Dios ha hecho. Que de pronto de nuestras vidas, de nosotros, tener esta potestad de ser hechos hijos de Dios. De tener un día lugar en los cielos. De poder tener entrada a los cielos, a la casa de papá Dios. De poder llegar allí. Algo inesperado, algo que no pensábamos, que de pronto un día usted va a estar rodeado de ángeles, de querubines, de serafines, va a estar el arcángel Miguel, y usted va a estar llegando ahí, va a pasar por ahí delante de usted, David, José, ¿eh? Y usted va a estar entre medio de todos esos santos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque un día Jesucristo entró en su corazón. ¿Eh? Y esto le dio a usted la potestad de ser un hecho un hijo de Dios. Y este, al ser hijo de Dios, usted tiene estos privilegios futuros. Pero ahora gozamos no solamente de saberlo, sino que ahora tenemos el privilegio de orar y que Él nos responda, de clamar a Él y Él está cerca nuestro, de imponer aquí en la tierra el reino de los cielos, ¿sí? De llevar luz en medio de las tinieblas. Eso lo hace cada uno de ustedes. Dios nos dio este privilegio, este milagro de haber nacido de nuevo, ¿eh? De tener un nuevo nacimiento, un nacimiento en el Espíritu, ¿sí? No un nacimiento donde natural, sino que ya ahora es algo espiritual lo que Dios ha obrado en nuestras vidas, lo que Él ha trabajado en nuestras vidas. Amén. Y vamos a ver otro texto, pero este es igual que el que leímos anterior. Vamos a buscarlo, está en Lucas 11, versículo 13. Y es por el cual vamos a pedir ahora, vamos a buscar en este texto. Porque hemos visto que es un Dios que nos ha creado, hemos visto que es un Dios que tiene cuidado aún de los huérfanos, de las viudas, es un Dios que responde las peticiones, es un Dios que conoce nuestra necesidad antes que nosotros podamos declararla. Es un Dios que ha puesto dentro nuestro su Espíritu Santo, es un Dios que nos ha dado el privilegio o ha hecho el milagro de que podamos nacer de nuevo. ¿Mm? Pero ahora vamos a ver este texto que dice, es similar al anterior, dice, pues vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta es otra versión, la que leímos anterior era según el evangelista Mateo. Ahora estamos viendo lo que Lucas puso, escribió aquí, hablándonos de que Dios de pronto tiene más cuidado que nosotros como padres, ¿eh? Y dice aquí que hace esta pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hoy lo que vamos a hacer, vamos a clamar a este papá poderoso, a este Dios grande, a este Dios que sabe nuestra necesidad antes que clamemos a Él, pero vamos a clamar en este día para que su Espíritu pueda descender en nuestras vidas, para que su presencia pueda venir a nuestras vidas. Pero hay una cosa, dice que su Espíritu Santo está para aquellos que se lo pidan, aquellos que clamen a Él. ¿Mm? Así que vamos a clamar a Dios, amén. Vamos a pedirle a Dios que su Espíritu comience a descender a nuestras vidas, nos llene, amén.